Bien, y comenzamos nuestro repaso a las noticias más destacadas del día en castellano y lo hacemos con las noticias de Iruña y Ría y de Nafarroa. Vuelven a retirar la placa en recuerdo de José Luis Cano en Iruña. La placa en recuerdo de José Luis Cano, muerto en la calle Calderería de Iruña tras recibir un disparo en la cabeza de un policía en 1977, ha vuelto a ser retirada de este punto del barrio del Casco Viejo, según informó a Aztuak 1936-1977 mediante una nota. Este organismo recordó que la placa en memoria de Cano ha sido retirada en numerosas ocasiones por policías municipales, pero que el pasado viernes, en pleno día, fueron agentes de la policía española quienes la quitaron. Suponemos que algo tendrá que ver la nueva delegada del gobierno, Carmen Alba. Eso dijeron los miembros de Aztuak. Alba, precisamente, pidieron explicaciones y mostraron su voluntad de volver a colocar la placa. El mismo día que retiraban el recuerdo de Cano, familiares y vecinos de Ángel Berrueta, muerto por otro policía en 2004, pidieron al Ayuntamiento de Iruña que autorice la colocación de una placa en Martín Azpilicueta. Y las quintas jornadas feministas de mujeres abertzales tendrán lugar del 2 al 4 de marzo. Bajo el lema Amaika egiteko ari gara, Bilgune Feminista celebrará del 2 al 4 de marzo en Leitza la quinta edición de las jornadas feministas de mujeres abertzales, coincidiendo además con el décimo aniversario de este colectivo. En estas jornadas se trabajarán líneas como la reclamación de la independencia de Euskal Herria desde un punto de vista feminista, el análisis de otros procesos democráticos y la aportación de las mujeres a los mismos, como Palestina, Irlanda o El Salvador, la construcción de un modelo económico y social feminista y la práctica feminista de Bilgune. Según explicaron ayer en Iruña Miren Aranguren y Saioa Iraola, estas jornadas feministas se enmarcan en un contexto marcado por la situación de Euskal Herria, ubicada a las puertas de un proceso de normalización política y por la crisis económica ante la que consideraron imprescindible dar una respuesta. Y os tenemos que dar cuenta de una detención de 5 constructores y un abogado por fraude a la Seguridad Social. La Policía Nacional detuvo en Navarra a 5 empresarios y a un abogado como presuntos autores de varios delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible, ya que dejaron de pagar 455.352 euros en cuotas en las sucesivas 7 empresas, las empresas tanto promotoras inmobiliarias como firmas que se dedican a la construcción y reformas de viviendas fueron creadas desde el año 2008 y sus gestores principales responden a las siglas de JMFM y AMSM, si bien también estaban participadas en propiedad minoritaria por el resto de los detenidos. Fuentes de la policía indicaron que las empresas trabajaban en Navarra y que su delito se circunscribe al fraude con la Seguridad Social o con Hacienda, ya que pagaban a los trabajadores y cumplían con sus clientes los trabajos acordados. Según explicó la Policía Nacional en una nota, la trama consistía en eludir el cumplimiento del pago de cuotas por seguros sociales y cuando alcanzaban una determinada deuda, daban de baja a todos sus trabajadores y creaban una empresa nueva con otro nombre, pero con el mismo personal y la misma oferta de servicios. Y pasamos ya a las noticias de Berriozar y lo hacemos con una concentración en contra de los recortes en la sanidad pública. Será hoy miércoles a las 10 de la mañana. Se celebrará, como hemos dicho, una concentración durante 10 minutos frente al centro de salud para protestar por los recortes en la salud pública. Y el Tribunal de Pau por fin ha autorizado la extradición de Ernesto Prat. El Tribunal de Apelación de Pau aceptó la entrega de Ernesto Prat al Estado español, donde se le reclama en virtud de una euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra él. El dictamen se puede recurrir. Fuentes judiciales citadas por la agencia EFE han explicado que Prat, arrestado el pasado 25 de enero en Urruña, seguirá en prisión mientras se tramita su expediente en aplicación del dictamen de los magistrados de Pau. Tiene 5 días para recurrir la decisión ante el Tribunal Tribunal Supremo, lo que prolongaría el proceso durante algunos meses. La Fiscalía de POM había solicitado el pasado día 7 su entrega a las autoridades españolas al considerar que la acusación de formar parte de Ekin era suficiente para justificar su traslado. Prat vivía en Ipar, Euskal Herria, desde el año 2008, cuando esquivó la operación que la Guardia Civil llevó a cabo en septiembre y que se saldó con la detención de varios miembros de la izquierda abertzale en Nafarroa. Y hoy mismo se debatirán los presupuestos municipales en pleno. Estos presupuestos municipales para 2012 cumplirán hoy su último requisito antes de comenzar a aplicarse. Y es que a las 6:30 de la tarde se celebrará un pleno municipal extraordinario para debatir y, en su caso, aprobar las cuentas para este año que ha presentado el equipo de gobierno de Navai y Bildu. Estos dos grupos cuentan con mayoría absoluta en el pleno, por lo que resulta más que probable que los presupuestos salgan adelante, aunque está por ver si se hace aceptan las aportaciones o enmiendas del resto de grupos. Además de la aprobación de los presupuestos, el orden del día recoge los siguientes puntos: la aprobación de la plantilla orgánica para 2012 y la oferta pública de empleo para el periodo 2012-2015. Y hablamos ya de los carnavales, que ya están aquí mismo a la vuelta de la esquina. Esta semana se van a celebrar y la programación recoge actividades durante varios días, aunque cabe señalar principalmente los días 17 y 18 de febrero, es decir, el próximo viernes y el próximo sábado, porque es en ellos cuando entra en acción el personaje de Cholín y la comparsa de chachos y gabachos que le acompaña. El viernes 17 esta presencia se dará en el recorrido entre el casco antiguo de Berriozar y Artica, y el sábado 18 en el desfile de carnaval que comenzará a las 6 de la tarde en la Plaza Eguzki. Os recordamos asimismo que del 1 al 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012 cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día de inicio de curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar de 8:30 a 11:30 de la mañana, en la web municipal berriozar.es y en el teléfono 012. Y una vez cumplimentadas, las solicitudes podrán entregarse en el vestíbulo del ayuntamiento, también de 8:30 a 11:30 de la mañana. Y terminamos con una cita, una propuesta de los amigos de la montaña, la de subir a la cima del Baiza. Este monte de 1.181 metros será el objetivo del grupo Los Amigos de la Montaña Mendizaleak en su próxima excursión. La salida tendrá lugar el día 19, el próximo domingo, y partirá de la Plaza Eguzki a las 9 de la mañana. Y esto ha sido todo en cuanto al boletín informativo de hoy. Ahora seguimos con el magazine Berrión en euskera.